Bien, bien, bien. La verdad que. ¿Cómo te lleva esta noche de neblina? Esta noche de neblina y esta noche oscura, ¿no? Esta noche aciaga para todos los uruguayos. Para todos y todas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Vos qué estabas haciendo hoy de tarde? ¿Hoy de tarde? Sí, hoy a eso de las 4 de la tarde, ¿qué andabas haciendo? Y escuchando horror punk, como es mi costumbre. No, porque vos sabés que... Yo por las tardes... El resto de los uruguayos, solo vos estabas haciendo eso, ¿sabés? ¿Escuchando horror punk? Sí. ¿No sabes qué sucedió hoy de tarde? ¿Ni siquiera te enteraste de rebote? Decime que sí, por lo menos. ¿Qué sucedió? ¿Tiene algo que ver con la banda Danzig? ¿La banda? Una banda de punk. ¿Cómo se llama la banda? Danzig. Sigo en la temática del horror punk hoy, ¿no? Está... No, en realidad con lo que tiene que ver es con que perdimos en los Juegos Olímpicos. ¿En los qué? En los Juegos Olímpicos. ¿Qué tiene que ver eso con el horror punk? No, pero yo te empecé diciendo, es un día aciago para todos los uruguayos. Y que quedamos afuera de los Juegos Olímpicos. Pero no es una temática que a vos estés empapado, ¿no? Pero puedo entender eso, el tema de lo aciago y lo horrible, ¿no? Tiene muchos puntos que ver con el horror punk. ¿Ah, sí? Y bueno, es horror, ¿no? ¿De dónde pensás que viene la palabra esa? No, sí, me imagino que no es una música de mariposas. No. De maripositas. Pero pará, vos ya querés entrar en el horror punk y yo te quiero hablar de Uruguay. O sea, acá hay un problema de intereses. Así que Bruno va a dirimir si ¿Vas hablamos a ser el fiel de la balanza? ¿Tengo que dirimir algo? Sí, vas a dirimir si hablamos de horror punk o de la derrota de Uruguay. No sé, yo estaba trabajando. Vos decías que la gente estaba mirando partido. Tomá, no lo pude ver. Está bien. Tomá. Bueno, está, pero en tu columna vamos a volver sobre el tema, Bruno. Sí. No ahí sí, corresponde. No te vas a salvar. Es de rigor. Está bien. Vamos a mezclar el fútbol con la temática musical. Qué innovador eso. Sí, ¿no? Nunca lo habíamos hecho. Es innovador. Nunca. No creo que se haya hecho en radio en general esto. No. Ni siquiera. Pero bueno. Horror Punk. ¿Qué banda estamos escuchando? Estamos escuchando Son of Sam. Una banda justamente de Horror Punk, ¿no? Que hace tiempo que desde los Misfits... No hemos tenido nada de horror punk y he querido explayarme, ¿no? Traje sí, los Misfits en un programa que son, digamos, no los padres del género, pero están ahí, están arriba, ¿no? En el tarde de ese género. Y ahora que cubrimos lo básico, me parece que podemos empezar a explayarnos, ¿no? Sobre el horror punk. Yo estaba la verdad que esperando, ¿no? Que llegue este momento. Sí, me imaginé. Ansioso estaba. Se te cae la baba, ahora te ves y te está cayendo. Y no, y la verdad que me la robaste, porque yo le iba a traer el programa pasado. Seguramente. Pero. Sí. No, pero hablando en serio, vos me vas a tener que convencer de por qué esta banda es buena. Ese va a ser tu trabajo hoy. Está bien. No sé si podrás cargar con semejante responsabilidad. Lo haré. Bueno, capaz que se cumple, capaz que no. No, claramente, ¿no? Bueno, eso por un lado, y por otro lado vamos a estar repasando, vamos a alejarnos del horror punk, ¿verdad? ¿Esta banda de dónde es? Perdón, así para... Estadounidense, bueno, por lo menos seguimos en el mismo país. Vamos a... A las duras calles de Baltimore, sí, a las conflictivas calles de Baltimore, donde estaba repasando que es uno de los lugares donde hay mayor índice de criminalidad en Estados Unidos. Uh-huh. Y negros también. Y negros. No digo que las dos cosas estén juntas, obviamente, porque eso heriría sensibilidades, ¿no? Pero... Sí, de Bruno, por ejemplo, que nos está escuchando. De Bruno, por ejemplo, que es básicamente un ídolo de ébano, Bruno. No, yo soy un negro. Bueno, es negro, Bruno. O sea, sí. Para quien no lo ha visto, para Bruno, no sabe, Bruno sí. Pertenece a la colectividad... Afroamericana. Así que es de Estados Unidos. No, pero él considera que América es todo el continente, ¿no? Ah, América está bien. No, está bien considerado igual. No, bueno, pero ¿por qué es todo esto...? Porque vamos a repasar la banda sonora de The Wire, Bajo Escucha, llamada así en España y también en Argentina, acá en Uruguay también. El cable, traducía literalmente. The Wire, sí. Que Bajo Escucha no es tan desatinado, ahora vamos a hablar bien qué es. The Wire es una serie, fue una serie estadounidense, ya terminó tristemente para los fanáticos como yo y seguro que hay muchos más por muchos lados, terminó en el 2008, después de 5 temporadas, y bueno, y dejó todo un legado del que vamos a hablar, y de en realidad lo que vamos a hacer, vamos a escuchar las bandas sonoras de The Wire, vamos a escuchar los opening, que tienen una cuestión particular ahí, que bueno, vamos a estar dilucidando. Excelente, y bueno, como siempre vamos a tener el espacio de Joaquín. No, el espacio de Joaquín no. Vamos a tener... Joaquín, tristemente, hoy no pudo estar con nosotros. Físicamente, en espíritu, está con nosotros. ¿Sabés lo que le pasó a Joaquín? Yo no quiero volver con el tema de Uruguay, ¿no? Pero jugó el Supermatch. ¿Conocés el Supermatch, el juego de apuestas deportivas? Y perdió todo. Perdió todo. Jugó a que ganaba Uruguay. Ah, mirá, está, sí, hablamos sí. De fútbol y salió. Y claro, no, bueno, pero ¿qué pasa, no? Joaquín en realidad apostó un 4-0 a Uruguay. Sí, y bueno, le robó como... No, y claro, hipotecó su casa, perdió todo. Así. Es una persona que para quien no lo conoce, si no se han dado cuenta todavía del oyente asiduo... Está consumido por las deudas de juego. Sí, no, y que vive al límite. Che. ¿Te acordás como Eric Bana en la... Sí, vive al límite. Es una persona que vive al límite y bueno, paga las consecuencias, ¿no? Sí. Sí. Pero estará en espíritu y el que no está en espíritu, sino físicamente, es el doctor Flojito. Ahora sí, sí, estoy. Ahora formalmente. En espíritu. Mi espíritu viene carcelario hoy. ¿Clasista y carcelario? No, carcelario, nada más. Dice llanamente. No, no, clasista no. Carcelario. Muy bien. Pero carcelario, digamos... Vamos a hablar acerca de algunos shows en cárceles. Ah, no. Bueno, pero... Ah, yo pensé que te me había vuelto. O sea vuelto, que vas a pasar... Te me había vuelto. No, vas a pasar a Johnny Cash. El hombre... Decirlo de una, sí, ¿no? Decirlo de una. El hombre que me hizo conocer la banda Basotti, una banda, digamos, de comunistas, me vine con esto, me vine con la cárcel. Pensé que te pasaste a la derecha. No, el brazo duro de la ley. Ah, está bien. Sí, Javi, hay que pasar al primero, digamos. Voy a pasar al pionero. Yo no sabía que ibas a pasar, pero dijiste cárcel. Cárcel, sí. No es a Metallica, de su disco claro, carcelario. No, ahí va, el Saint Anger. No, ahí está, solo es. Muy bien. Así que entonces, sin más preámbulos, se desata este nuevo programa de Ruido Blanco. Vamos a escuchar un poco más de Son of Sam y enseguida estamos de vuelta. Listen to them, children of the night. What music they make. Power, glory, and prayers are turned to dust and dawn. Power, rising within the few who find the world. It grows, I know, it shows. Bueno, estuvimos escuchando ahora y como primer tema del programa. Songs from the Earth, Canciones de la Tierra, primer disco 2001 de esta banda, Son of Sam. Y bueno, hablemos un poco de la banda. Yo hasta donde tenía sabido, Son of Sam fue un asesino en serie. Fue un asesino en serie, sí. ¿Eso tiene algo que ver con el horror? Y los asesinos en serie normalmente tienen mucho de horror. Normalmente, ¿no? Y por lo general sí. Yo sé, por ejemplo, que a vos te mantiene despierto por las noches aquel asesino serial que se disfrazaba de payaso, por ejemplo. Vos que sos conocido como que se llama de payasos. Coulorfobia, ¿no? No me acuerdo. Sí, anda por ahí Coulorfobia. Supimos tener un grupo en Facebook. dedicado a eso. Dedicado al temor a los payasos. Sí, sí. Pero no, sí, tiene que ver. Y bueno, Son of Sam. Coulorfobia, sí, perdón. Coulorfobia, sí. La banda Son of Sam toma su nombre de Sam Berkowitz, que fue un asesino serial estadounidense conocido como Son of Sam. Tal vez sea bueno andar un poco más en esta anécdota. Yo llamaría a los tipos y le diría, ¿te parece lindo? ¿Te parece bonito? ¿Te parece bonito? Sí. Mira, básicamente este tipo, Sam Berkowitz, es conocido por el delirio particular que tenía, ¿no? Básicamente... Digamos, empiezan a haber asesinatos y la prensa en realidad en un principio titula, digamos, le pone el nombre. Como en esas películas de terror, ¿viste? Que la prensa le pone el nombre al asesino. Sí. Bueno, la prensa en realidad le había puesto el nombre, digamos, del asesino de calibre 44. Porque mataba gente de disparos justamente con bala de calibre 44. Y más adelante empiezan a llegar cartas a la prensa, firmadas por un tal Son of Sam. Cartas crípticas, ¿no? Que hablaban, De esas cartas que además son aterradoras porque no tienen sentido, están mal escritas, pero por otro lado son aterradoras, hay amenazas veladas, etc., ¿no? Más adelante la policía encuentra a este tipo Son of Sam que rápidamente confiesa sus crímenes, acepta ir a prisión y advierte a la policía que él no estaba actuando solo, que había un culto satánico de fondo. Ah, no una persona sola. Que él había matado gente, pero él que no había sido el autor de todos los asesinatos. Que era parte de un culto satánico y que estaba poseído por un demonio. Y bueno, y digamos, por lo que se lo conoce el delirio este, es porque el tipo decía que recibía sus instrucciones infernales de parte de un perro que le hablaba, ¿no? Que era el perro de un vecino. Que muchas veces, esto lo dice él, ¿no? Que intentó asesinarlo, pero no pudo porque intervinieron fuerzas místicas. Y, o sea, pongamos esto en un contexto, digamos, estadounidense, y pongamos esto en el contexto de que en los años 60 hubo como un pánico, digamos, de cultos satánicos. De hecho, han habido pánicos generalizados de eso. Hay un documental muy interesante, ahora se me olvida el nombre, que justamente habla de eso. Muchos crímenes así de estos horribles, al estilo asesinatos de bebés y demás, muchas veces en Estados Unidos han sido culpados, al estilo Casa de Brujas, ¿no? Han sido culpados hasta cultos satánicos ocultos. Claro. Y bueno. Recuerdo a Manson ahora que. Bueno, Manson, por ejemplo, tenía su culto. La familia. La familia, ¿no? Manson, sí. Responsable, entre otras cosas, de matar a Sharon Tate, la mujer que estaba embarazada, sí, de Roman Polanski. Exactamente, sí. Y bueno. Y en realidad, digamos, estas confesiones extrañas del hombre este de Son of Sam vienen en el marco de eso, ¿no? El tipo la pasa muy mal en la cárcel, más que nada porque otros presos lo intentan matar dentro de la cárcel, ¿no? Digamos, mucha de esta gente dentro de la cárcel tiene sus códigos propios. Tal vez hablaremos más de eso en el espacio de The Wire, ¿no? Pero bueno, al ver que llegó este tipo de mente, o sea, una de las primeras cosas que hicieron fue atacarlo el tipo. Claro. Más adelante, cuando el tipo le dieron básicamente una cadena de esas que son, digamos, pero de la vida, o sea, reíte, ¿no? Tipo 150 años de corrido, ¿no? Una demencia. Y bueno, el tipo más adelante admitió que en realidad todo el tema del culto satánico y demás era mentira. Pero. Era toda joda, gente. Pero. Más adelante el tipo dice que no, que en realidad eso lo había dicho para proteger a la familia. Y el tipo, en distintos casos de asesinatos en Estados Unidos, ha mantenido que es el culto ese satánico al que él pertenecía que está actuando. Y que él no puede dar toda la información que quisiera porque teme que el culto satánico ataque a su familia. O sea que deja abierta la puerta de que es algo que se puede seguir perpetuando. De hecho, se ha investigado sobre este supuesto culto satánico, y la policía no ha encontrado pistas sólidas. Por otra parte, encontró cosas raras, como por ejemplo, varias gente involucrada en la vida de este tipo de Son of Sam ha tenido desapariciones extrañas, ¿no? Por ejemplo, personas a las que se les interroga quedaron como para hacer una interrogación, digamos, más profunda en unos meses y tienen un choque de auto y mueren. Ese tipo de cosas que hacen que después la gente elucubre. Claro. Y básicamente que se den rienda suelta a la teoría de conspiración. Ajá. No. Hablábamos al principio, yo decía, comentaban, joda, bueno, ¿no les parece mal tomar el nombre de un asesino en serie, digamos, y de alguna manera como usufructuar todo ese temor y pánico de la gente que hay detrás, ¿no? Pero en realidad a los medios es algo que les encanta mucho. Les encanta totalmente. Incluso el asesino muchas veces se ve regocijado en ver la noticia en los medios. Recuerdo ahora el Zodíaco, claro, uno de los asesinos también más importantes que, en cambio... A este caso... nunca se lo atrapó. Nunca se lo atrapó. Mandaba sus mensajes a los diarios. Claro. Para ver cómo se... Regocijarse con eso, ¿no? Para totalmente. La en los medios. Sí, sí, sí. Bueno, y en realidad, bueno, esta Sam Berkowitz manda cartas en un principio. Que también tiene un tono como muy macabro. En fin, toda esta atmósfera de cultos satánicos y demencia relacionada con los perros hablando de y demás, llevó a la banda a bautizarse así, ¿no? Tiene mucho que ver con la atmósfera horror. En el programa que hablamos sobre Misfits, hablamos que, bueno, que el horror punk, por un lado, es punk, es hardcore. Tiene algunos elementos, por ejemplo, del rock clásico, de rockabilly, hablando de géneros musicales. Pero que, digamos, todo eso está en el marco de una temática de horror, ¿no? De tomar las tramas o los personajes de películas de series B o películas de terror viejas. y bueno, y darles una vuelta para hacer canciones sobre ellos. Algo al estilo, estoy pensando en, bueno, una larga tradición de música dedicada a personajes o eventos, ¿no? Desde las gestas de caballería y de las canciones bueno, que cantaban los jugulares sobre sus señores, a luego más adelante cosas como canciones de protesta que enaltecen a algún personaje particular por lo que hizo, o al revés, o condenan. Bueno, justamente esto, pero se trata sobre personajes ficticios. Y bueno, Son of Sam es una banda que bueno, que arranca con la como un proyecto, digamos, de costado, llamémosle, ¿no? Un side project. Uh-huh. Básicamente, Todd Youth, un tipo que bueno, que en realidad es un neoyorquino que había estado mucho en el ambiente hardcore, y había estado también en el ambiente de Nueva York, había llegado a tocar con una banda que se llama Samhain. Esa banda, también de horror, es una banda que forma Glenn Danzig. ¿Recordarás, Javier, a vos que te interesa mucho la historia del horror punk? Yo estoy empapado en eso. Estás empapado que sí. Glenn Danzig era un tipo que había pasado por Misfits un tiempo y luego dejó. Tiene su propia banda que se llama Danzig, justamente. Y también es el frontman de esta otra banda que se llama Samhain. Samhain tomado, digamos, del festival pagano, no de Halloween, ¿no? Y bueno, este Todd Youth que toca en esta banda está un tiempo tocando ahí en Samhain y se le ocurren varias canciones y temas y demás que le parece que puede ser interesante y digamos que los guarda como un proyecto a posteriori, ¿no? Quedan ahí, digamos, ¿Se guardan las municiones? ¿Qué pasa? ¿No creían en el proyecto donde estaba? No es que lo creyeran eso, es que en realidad le pareció que no iba con Samhain, ¿no? Con la banda particular. Y todavía no tenía formado, digamos, su propia banda, bueno, justamente para llevar a cabo este proyecto, ¿no? Y bueno, este amigo Todd Youth se junta con músicos de Samhain, por un lado, y bueno, con David Havoc, que es el cantante de ¿cómo es esto? De AFI. ¿Te acordás de esa banda? A Fire Inside, sí. A Fire Inside, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo sí, no? Sí. Otra de mis preferidas. Otra de tus preferidas. La verdad que hoy estás trayendo un repertorio, Jorge, de lo más exquisito. De mi selección musical. Claro, David Havoc, también neoyorquino. Como verás, toda esta gente tiene mucho que ver con empezar por el mismo mundillo, ¿no? El ambiente neoyorquino, el ambiente del horror y del punk en general. En el caso de David Havoc, del hardcore más que nada. Y bueno, forman Son of Sam y hacen su primer disco, Songs from the Earth. Se nota mucho en esta banda que el disco 1 tiene una gran cohesión de temas, de temática y de atmósfera, ¿no? Para ponerlo de manera sucinta, es evidente que eso que había quedado en la nevera de Todd Youth, ¿no? Gestándose, eventualmente se vuelve el primer disco y por eso te digo que tiene una gran unidad, ¿no? La música en general es una mezcla entre el horror punk típico al estilo Misfits con cosas más bien tiradas al hardcore y a un género, digamos, medio elusivo que se llama death rock, que básicamente eso es veneno, el death rock es veneno. ¿Por qué el death rock es veneno? A ver, ¿por qué es veneno? ¿Por qué es veneno? Eso es veneno. El death rock. Yo sé lo que es veneno. ¿Por qué? El death rock es un subgénero del punk rock que incorpora, digamos, elementos atmosféricos, uh-huh, digamos, para generar justamente ese horror, ¿no? Tiene mucho bajo. Y además, la batería tiene mucho del hardcore, ¿no? Una batería muy impactante, muy rápida. Y bueno, y esta banda a mí me llamó mucho la atención justamente porque me sorprendió. Uno se alegra cuando encuentra un disco que tiene una gran cohesión, ¿no? Uno se da cuenta y dice, a mí me gustó esto. No son un montón de temas descolgados que alguien juntó en un disco como para decir, bueno, está, edité un disco. Y por otra parte tienen estilos muy, muy distintos temas. Hay temas más bien tipo de hardcore, como este primer tema que escuchamos. También hay temas más lentos. También hay temas que se concentran mucho más en la lírica y otros que son temas ambientales. Hay un tema que no lo puse en la selección ¿Por para qué? Escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que se llama Invocation. Que básicamente es eso, es como una especie de invocación satánica, si se quiere. Donde justamente la música sirve para crear esa atmósfera, ¿no? No es una canción típica per se, ¿no? No es una canción donde vos digas, pa, acá está el acorde tal. No, al revés. Es una canción que todos los instrumentos están al servicio de crear esa atmósfera. Y la letra, justamente, está formulada como una especie de invocación. Si vos lo vas escuchando, al principio no vas a entender muy bien lo que se dice, y luego, digamos, lentamente, como uno haría dando vuelta las canciones para ver cuál es su significado oculto, bueno, se va enterando de qué es lo que dice el tema. La banda se beneficia mucho de tu amigo David Havok, Javier. A mí me parece que la voz de David Havok pega muy bien con el género, porque es un distanciamiento de las voces graves, al estilo Michael Graves de Misfits. Y tiene mucho de hardcore que hace que la banda tenga, para decirlo de alguna manera, una velocidad y un impacto mucho mayor. El que no le gusta mucho el tema del horror punk, clásico, el estilo de canciones tipo rockabilly, uh-huh. De voces profundas, y tonadas muy rockeras, y viene del hardcore, por otra parte, se va a colgar con esta banda, le va a gustar. Es una banda que la verdad me parece que merece mucho la pena. Yo dividiría la banda en el primer disco y en el segundo. A ver, ¿qué diferencia? El segundo disco, primero que nada, hay una diferencia en la formación, ¿no? Pero el segundo disco ya no está más el amigo David Havok. Pasa a estar sustituido como vocalista por un tipo que se llama Ian Thorne, conocido por una banda que se llama The Chelsea Smiles. ¿Es el vocalista nuevo? Sí. Banda que, por otra parte, ¿quiénes estaban ahí? Estaba Todd Youth, que bueno, ya escuchamos su historia de la nevera y no hice el primer disco, y bueno, y el amigo Danzig, ¿no? Como te digo, te vas dando cuenta que son gente que se conoce todo del mismo ambiente y van viendo con quién les gusta trabajar y bueno, y lo van averiguando, ¿no? Me imagino que un cambio de vocalista es bastante importante, ¿no? Sí, es bastante importante. Mira, la voz del amigo Ian Thorne es, digamos, mucho más profundo, mucho más grave, el estilo justamente como que le comentaba, ¿no? De Michael Graves. Y me parece que el segundo disco, digamos, no tiene el gusto que tenía el primero, justamente de, digamos, de esa unidad, de esa cohesión de la temática de las canciones y demás, ¿no? Me parece que le falta un poco de eso. Igual, yo te digería el segundo disco para el segundo bloque de este programa. Para el segundo bloque, me parece coherente con la columna. Me parece. ¿Te parece correcto? Sí. ¿Estoy cumpliendo el objetivo de acercarte a esta banda? Me gustó mucho la introducción del asesino. Debo ser sincero y decirte que me gustó mucho la introducción del asesino. Vamos a ver si en el segundo, estamos ahí. Vamos a ver si con el segundo disco que reseñes, ahora casi al final del programa, en una horita más o menos, me termino de decidir. Puede ser. Muy bien. Puede ser. Muy bien. Ahora los vamos a dejar con otro tema. Bruno, ¿qué tema tenemos para la audiencia? Stray. Tenemos Stray, sí. Un tema rápido, contundente, de esos que vos te gustan, Javier. Cortito y al pie. Cortito y al pie. Vamos a ver, Bruno. We'll be right back. escuchá la diferencia entre el ruido y la música. emiteruidoblanco.blogspot.com. Bueno, noticias Ruido Blanco, y la primera es una noticia bastante triste para el mundo de la música uruguaya, sobre todo. Tenemos un obituario en Ruido Blanco. La sección de obituario de Ruido Blanco, sí, exactamente, porque el domingo pasado dejó de existir Osvaldo Faturso, baterista de la mítica banda Los Shakers. Según informa Subrayado, estamos sacando la noticia del país, los restos del artista fueron velados en la empresa Martinelli. Faturuso, que... ¿Qué empresa es? La empresa Martinelli, donde... Ah, tal vez la mejor que haya. A ver, Bruno. ¿Vos estuviste ahí, Bruno, o no? No, estuve. No. ¿El domingo no laburaste? No, laburo los domingos, por suerte. Lo que pasaba con Faturuso es que hacía varios años que luchaba contra un cáncer. Eso fue una causa, sí. Faturuso nació en Montevideo en 1948. Haciendo una pequeña reseña biográfica, se destacaba, tocar la batería, percusionista también. Comenzó desde niño a tocar junto a su hermano Hugo y a su padre Antonio en el trío Faturuso. A los 12 años de edad ya estaba a cargo de la percusión en el Hot Club Montevideo. Luego... Bueno, uno de los clubes famosos de jazz acá. Siguió trabajando con su hermano, de quien fue socio buena parte de su carrera. Tocaron en The Hot Blowers, junto que eran el místico grupo Los Shakers, por la década de los 60, mediados de la década de 60. Uh-huh. Y después estuvieron radicados en Estados Unidos, formaron la banda OPA, que es una de las bandas que todavía no pasó por Río Blanco, pero debería, ¿no? Pero debería pasar porque... Es una de las bandas pioneras, la banda esta que formó Osvaldo, es de pioneras en la fusión esa del candombe con el jazz y con el rock. Por ahí también andaba Rada. Y bueno, podríamos, capaz que el programa que viene o los siguientes. Para recordarlo, ¿no? Sí, podríamos no estaría mal. Pasar algo. Blur se lució en la BBC de Londres. ¿Te acordás de la banda? Opa. Blur Fire. Me acuerdo, Girls and Boy. Bien, sí. ¿Te acordás? Sí, Damon Albarn, el de Gorillaz. El de Gorillaz, exactamente. Sus idas y vueltas nunca impidieron que sobre el escenario dejen todo. De Blur, ¿no? Sí. Seguimos hablando de Blur. Por eso, luego de anunciar su regreso parcial, Blur se dio un paseo por la radio BBC de Londres y sorprendió a más de uno con dos shows en vivo y completos. Qué hermoso, así que te caiga así del cielo, ¿no? Estar escuchando y salió ahí. Nada, ¿no? Pim. Bueno, no sé si te acordás que hace unos programas comentábamos de que también estaba el proyecto ese de Gorillaz, por ejemplo, ¿no? Sí. Dejá la vuelta. El lugar donde se llevó a cabo la sorpresiva aparición de Blur fue en los Maida Vale Studios, un complejo de estudios pertenecientes a la BBC de Inglaterra, donde funcionan todas sus radios. Y fue en dos de ellas donde la banda se presentó en vivo y regaló con sets, llenos de sorpresas. La primera interpretación en vivo de Caramel y el regreso de las canciones Young and Lovely y Mr. Briggs a sus shows. Además, el grupo aprovechó la ocasión para presentar en sociedad Under the West Way y The Puritan, dos temas nuevos de la banda que habrían sido estrenados anteriormente a través de su cuenta de Twitter de Blur. Bueno, esto lo comentamos antes, el tema de Under the West y demás, y escuchamos un cacho, incluso, si no me equivoco. Sí, es cierto. Pero bueno, así que entonces, ya como que es medio oficial, ¿no? Blur está totalmente de vuelta y está haciendo shows. Si alguien tenía duda. Si alguien tenía duda, se acabó. Bueno, hablemos un poco de Caléxico, una banda amiga de nuestro programa, que vos... Tremendo amigo. Vos, Jorge, sos el encargado... Esa. Exacto, sí. Escuchemos un poco de... Vos, bueno, te iba a decir, vos sos el encargado, sos como el encargado plenipotenciario de Caléxico, ¿no? Sos alguien que en este país le ha hecho los mandados, lo ha introducido. Le va a buscar la comida cuando llegue acá. Lo ha introducido en los medios más importantes de. Totalmente. De la radio, como es Uniradio, ¿no? Sí, totalmente. Y uno de los programas más escuchados, como es Ruido Blanco. Pero sí, luego de haber repetido Uniradio y Ruido Blanco, es verdad que Caléxico fue una de las bandas feature de Ruido Blanco hace un tiempo. Y sí, una banda por demás interesante, ¿no? Una banda así como vos, abanderás a Faturoso como pionero, digamos, de la fusión, candombe, jazz, rock. Ruido Blanco es. Ah, no, estás hablando de Caléxico. No, Caléxico es pionera en la fusión, digamos, justamente de música, digamos, de índole mexicana con ritmo justamente de rock estadounidenses. Te invito a escuchar un poco de un adelanto de su nuevo disco. Down into the well, all the coins you dove after, lost all the spell, covered in moss, walking for silver and blood. Out in the cafe, working in the groove, caught in the pour of the. Bueno, ahí escuchamos algo de. Lo nuevo Caléxico. Lo nuevo Caléxico. La canción se llama Splitter. Y fue estrenada ayer. Así que está nuevita. Y va a formar parte de su nuevo disco. Algiers se llama el nuevo disco de Caléxico. ¿Mira? Y bueno, esta melodía que escuchamos es un poco más para arriba de. Porque ya habían presentado otro corte de este disco. Y bueno, toma como un poco más de vigor, digamos, y más para arriba de lo que era el tema anterior. Bueno, el disco todavía no se sabe bien cuándo va a salir, pero espero que sea reseñado por vos, Jorge, el embajador de Caléxico. En Uruguay, sí. Bueno, vale. Sí. Estoy a la altura, creo. ¿Eh? Creo estarlo, al menos. Es un reto difícil, ¿no? Hoy me estás retando como loco, me estás retando con el horror punk, retando con esto de Caléxico. Sí, sí. ¿Cómo se acaban los retos? Mirá, el 11 de septiembre va a estar más o menos el disco. Así que bueno, a partir de. Bueno, ya en esa fecha no hay programa, pero. ¿No? Y no, 11 de septiembre ya estamos todos de vacaciones. No, Bruno, vos ya estás ¿Qué ya estás en el este. Ah, ¿no? 11 de septiembre es lo único que hay. Septiembre, septiembre, diciembre. Pero tomará. Esperá, septiembre. Septiembre, diciembre, enero y febrero. Yo te voy a explicar que 11 de septiembre, Megadeth en Uruguay, nada más. Bueno, y vacaciones en septiembre. Yo digo 11 de septiembre, nuevo disco de Caléxico. Así te digo. También, aparte. Bueno, Muse revela el arte de tapa de su nuevo disco. Nos hemos ido enterando de a poquito, ¿no? Con cuentagotas de las novedades del que será el nuevo disco de Muse. Muse que se está haciendo bastante conocido por ser el la banda sonora de los Juegos Olímpicos. Exacto. Por el tema Survival, justamente de los Juegos Olímpicos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Hablamos. Estuve leyendo un poco la letra y es como media macabra, ¿no? Como todos los temas de Muse. Todos son así. Sí. No, pero digo que no va con ese ánimo olímpico, digamos, de respeto, ¿no? Porque es un tema para sobrevivir, Javier. Claro, ese tema. Le voy a pisar la cabeza al primero que se me encuentre. Bueno, pero vos, hoy, durante el partido, ¿qué esperabas? ¿Esperabas un gesto fraternal entre Inglaterra y Uruguay? ¿O querías que le aplastáramos la cabeza? No. Pero el fútbol no es un deporte olímpico. ¿Cómo que no? No, forma parte de los Juegos Olímpicos, pero hay mucha gente que está en contra. Porque, por ejemplo, eso de tirarse y reclamarle al juez una falta que no es. No va con la, digamos, el espíritu con el espíritu de las Olimpiadas. Y la canción esa, Survival, ¿es? Sí. Va medio con de ese lado, ¿no? A mí me llama la atención, pero está, digo. Bueno, recordemos que el fútbol a nivel olímpico ahora me estoy metiendo en el territorio de Bruno, pero me lo voy a jugar, ¿no? Sí, sí. Recordemos que hubo una época en que digamos, la movida era que vos tenías que ser amateur para estar ahí. Justamente para evitar eso, ¿no? Que la gente que ganaba millones de dólares con este deporte, justamente no estuviera acá. Bueno, ahora está ahí a media asta, porque viste que permiten tres mayores de sub-23 y el resto... Pero bueno, abandonemos estos terrenos escabrosos. Como te decía, así como estamos averiguando algunas cosas del nuevo disco de Muse... nos enteramos de cuál va a ser la nueva etapa. La vamos a colgar ahora en Facebook. La vamos a colgar ahora en Facebook. Jueguen ustedes mismos. Si les gusta, si prefieren, como la gente que prefiere el fútbol relatado por radio en vez de visto por televisión. A mí me da la impresión de que esto es, por un lado, una mezcla, digamos, de como un abanico de colores al estilo papagayo, básicamente, ¿no? Digamos, distintos rayos de colores, distintos trazos de colores. Sí. Y por otro lado hay como, digamos, colgado de eso, hay lo que podrían ser unas piernas o unas patas. Sí. Y dentro de ese papagayo se pueden ver cosas extrañas. Una cosa que para mí podría ser, por ejemplo, la cabeza de un zorro o un animal, una cosa así. O sea, es abstracto e interesante. Media críptica, ¿no? La tapa. Totalmente, sí, sí, sí. Es una fotografía del cerebro humano, en realidad. Hablando de todo un poco, ¿no? O sea, yo... Claro, atención. Es una fotografía del cerebro humano tomada de The Human Connectome Project, ¿no? En la imagen navegan todos los circuitos que existen en nuestra cabeza y muestra el proceso de información a partir de los diferentes colores brillosos, ¿no? Por eso el abanico de colores. Exactamente. Buena pelada, claro. Buena pelada. Verdaderamente sorprendente, aunque como tapa de disco ha generado controversia. A alguna gente no le ha gustado mucho. Ajá. El álbum saldrá a la venta. Digamos que no es la típica foto, están todos los miembros de la banda, ¿no? El álbum saldrá a la venta de manera oficial el 17 de septiembre. Tendrá 13 canciones, incluyendo Survival, como el primer single. The Second Law, nombre del álbum, es lo más esperado porque es la primera producción después del lanzamiento de The Resistance en 2009. Ese álbum fue de los más exitosos de la carrera de la banda y muchos esperan que este álbum lo supere. En relación al disco, los integrantes de la agrupación comentaron que será muy diverso y que en él probaron varias cosas nuevas. Lo curioso es que el cantante comentó que trataron de hacer lo que Rage Against the Machine hizo en los 90s cuando mezcló muchos estilos. Opa. Ellos se encargaron de utilizar la música electrónica, el dubstep, y mezclarlos con los instrumentos reales. Veremos qué tal es el resultado de esta mezcla interesante, ¿no? Survival, por lo pronto, no parece un tema demasiado colgado de esto del dubstep y demás. Así que habrá que ver por dónde viene la mano, ¿no? Habrá que ver. Pero bueno. Acá, hasta aquí la sección de noticias. Hasta aquí la sección de noticias. Nuestro amigo David Lynch indica que es el momento adecuado para dar las vías de comunicación para que ustedes puedan comunicarse con Ruido Blanco, puedan corregirnos, puedan hacer sus pertinentes aportes y pueden hacerlo a través, por ejemplo, del teléfono, que es 2623-4453. También pueden hacerlo a través de Facebook, que somos Ruido Blanco. Ahí está. Ese es el teléfono, ¿no? No. Y ese mismo es el Facebook de Ruido Blanco. Que si alguien tiene problema de encontrarlos, le decimos que es Ruido Blanco facebook.com/ruidoblanco.contacto. Repito, www.facebook.com/ruidoblanco.contacto. Ahí pueden agregarnos. Y si ya nos tienen agregados, nos pueden hablar que Jorge, yo o Bruno vamos a estar respondiendo. No, ¿cómo no? ¿No? ¿Verdad? Sí, seguramente. Vamos a estar respondiendo sus inquietudes o sugerencias. También nos pueden agregar en Twitter, que somos twitter.com/ruidoe. Exacto, /ruidoe o @ruidoe. El Twitter es tan copado que el arroba a mí me encanta, Bruno. Es como. Suena bien. Suena bien, ¿no? Bien, es el bien. Arroba, claro. Suena muy bien. Pronto nos vamos a llamar arroba, claro. Arroba blanco. Vos sos @BrunoS. @BrunoS. @SP. Javier P. Claro. Y bueno, no sé qué me falta. El mail, ruidoblanco.contacto@gmail.com. Es el mail nuestro. Y también ustedes pueden. los SMS. ¿Cuál es? SMS mandar sí, a 6.900. Ahí está. Ese es el SMS, pero claro, vos no sé si vos te animás a pasar tu número al aire, no, mejor no, porque después no, te mejor acosan. Pasamos el de Joaquín ahora. Después te acosan, claro. SMS van a tener que perdonarnos, pero no, por ahora no. Y por último, si ustedes quieren acceder a la extensa lista de podcast bien ordenados, prolijitos en nuestro blog. Una belleza. ¿Sí, no? Sí. Pueden ingresar a emiteruidoblanco.blogspot.com. Repito, emiteruidoblanco.blogspot.com. Y allí tienen el número de los programas, desde el 1, desde el programa número 1, que arrancó allá por 2011, o 2010, 2010 creo era, final del 2010, principio del 2011, hasta el programa de la semana pasada, y próximamente van a tener el programa del día de hoy. Muy bien. Seguí escuchando Ruido Blanco. If you walk through the garden, watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be saved from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil. Down in a Hole, escuchábamos la canción de The Wire, la serie que vamos a abordar hoy, y la vamos a abordar mediante sus bandas sonoras, sus openings. Vamos a estar acercándonos un poco a esta serie, que es una serie quizás de las series mejor reseñadas por la crítica en los últimos años, quizás. Y tiene su porqué, ¿no? A mí personalmente me gustó mucho. Y bueno, vamos a intentar acercarnos un poco a esta serie. The Wire. Habíamos dicho primero, así como algo muy general, que la serie tiene 5 temporadas. Arrancó en el 2002 y terminó en el 2008, la quinta temporada. Una serie bastante larga, 5 temporadas, es un número considerable de series. Y es una serie ideada por David Simon. ¿Quién es David Simon? ¿Quién es David Simon? Bueno, David Simon... ¿Simon o Simons? Simon. David Simon. Simon, en realidad. Sí. Vamos a decirle bien, ¿no? Vayan llevando. Que no sea cosa... ¿Cómo la metí, papá? Exactamente. Que no sea cosa que David Simon se nos vaya a enojar, ¿no? Exactamente. David Simon, es un estadounidense, nació en Washington DC en 1960. Y en realidad es una persona que, periodista, en realidad, y bueno, y después devenido en productor y escritor. ¿Por qué devenido? Suena como despectivo, ¿no? Pero digo, primero es periodista, en ese sentido. Primero, o sea, él es periodista, después se incursionó en la serie, en el audiovisual. Me parece que devenido en el sentido que, bueno, que cambió su curso, digamos, y bueno. David Simon nació en el 60 y fue un periodista que trabajó en el Baltimore Sun. Y escribió algunos libros sobre homicidios, digamos. Una especie de crónicas sobre homicidios. Que sentarían un poco las bases de lo que es The Wire, ¿no? Y el otro colaborador de The Wire es Ed Burns. Ed Burns es Es un pandillero. Llegó a trabajar en. Trabajó en la policía de Baltimore, ¿no? Y bueno, no voy a decir devenido porque te vas a enojar, pero bueno, después se transformó en. Fue devenido en escritor. Así que por un lado tenemos a una persona que trabajó en un periódico de Baltimore y sacó algunas crónicas policiales. Y tenemos a otra persona que fue policía de Baltimore, ¿no? Y el producto de eso es The Wire, que es una serie que se sitúa en Baltimore, obviamente. Baltimore es una ciudad de Maryland. Es la ciudad más poblada de estado de Maryland. Y es una ciudad portuaria, ¿no? Con todo lo que eso implica, por ejemplo, para la dependencia de la economía, ¿no? Y bueno, y hacerse con el control del puerto y tener influencia en el puerto, también la importancia que reviste, ¿no? Y eso es algo que The Wire aborda. Habíamos dicho que Baltimore es una de las ciudades que tiene más alto índice de criminalidad, y eso también lo aborda la serie. Habíamos dicho que la población negra, lo habíamos nombrado, ¿no? Sí. ¿Fue en este programa o fue siglos atrás? Fue en este programa. Fue en este programa. Fue la población negra. Que algo que también aborda The Wire. Y van a notar, en realidad, si uno intenta hacer una crítica minuciosa y separar cada elemento que aborda The Wire, en realidad es difícil ver lo que no aborda The Wire, ¿no? Digamos que se sitúa en ese contexto, en Baltimore, en los, digamos, en lugares bajos de Baltimore. Habría interyecto acá. Habría que aclarar que la serie tiene varias temporadas. Pero no todas las temporadas siguen a los mismos personajes y, digamos, el mismo medio. Las distintas temporadas, justamente, Javier, te pasó la posta. Abordan perspectivas diferentes las distintas temporadas. Y eso es una de las cosas más importantes de The Wire, ¿no? Que depende de la temporada, el creador David Simon, en realidad lo que hace es elegir a los personajes y cambiar el protagonista. Como quizás, yo nunca había visto una serie, ¿no? Difícilmente uno puede decir, bueno, el protagonista de The Wire es tal. Es difícil. Hay un personaje situarlo. Igual que es el, digamos, el está, más seguido. Está Magnolty, ahí va, Dominic West. Uh-huh. que hace de McNulty, que es un policía con ascendencia irlandesa, que digamos que es el que, a lo largo de las 5 temporadas de The Wire, ese como que sí, bueno, sobresalta, ¿no? Sin embargo, nos encontramos con una segunda temporada donde él tiene un rol totalmente relegado, y hay otras personas que toman el papel central. Y después, bueno, capaz que en la tercera vuelve un poquito y en la cuarta no tanto, y finalmente aparece en la quinta. Eso es algo, para mí, novedoso. Yo no soy una persona... Un conocedor de series. Un conocedor de series, pero me parece que una de las premisas es, bueno, claramente el elenco constituido. Después tenés los que se mueren y van rotando, y aparecen y desaparecen, pero tenés un protagonista que, digamos, que se irgue por el resto de todos los demás. En realidad, más allá de ser un conocedor o no, no me acuerdo qué guionista una vez había comentado... ya me acuerdo. ¿Te acuerdas la serie esta, Game of Thrones? Sí, que estaba bastante... Bueno, una cosa que comentaba uno de los creadores es que normalmente en una serie uno que tiene un ambiente particular, tiene un setting, digamos, uh-huh. ¿no? Un lugar. Los personajes se mueven ahí y, como decís vos, un reparto de gente que va y viene, y luego el main cast, ¿no? Claro. Los actores principales. Y bueno, en el caso de Wire, ¿qué es lo que pasa? Que este, digamos, setting, si bien siempre es la ciudad de Baltimore, bueno, va cambiando. En algunos casos se va a tratar del crimen en Baltimore. En otros casos se va a tratar de los medios de prensa, ¿no? En Baltimore. Sí. En otros casos, ahora vamos a abordar eso, etcétera, exactamente. ¿No? Ahora vamos a abordar eso, pero sí, digo, tampoco digamos que es algo anárquico, ¿no? Que bueno, en la primera temporada te encontrás con algo y después te digo, opa, ¿qué es esto? No conozco. Pero sí, vos vas a ver aparecer personajes que se van a ir desarrollando, y en alguna temporada va a tener un desarrollo mínimo y en otras temporadas van a sobresaltar, ¿no? También es una jugada, vamos a decirlo, que a mi gusto es arriesgada, ¿no? O sea, normalmente las audiencias, ya sea en las películas como en las series, sigue a los repartos y sigue a personajes. Claro. Me gusta fulanito personaje. Sí. Y nunca vas a escuchar que nadie diga, cómo me encantó la ciudad es tremendo lugar. Claro. O la historia está de más y no te cuentan nada de los personajes. Siempre los personajes son los que llevan la batuta de la acción. Sí, sí. Bueno, el The Wire tiene un atractivo en los personajes. Están muy bien tratados, y quien se termina enamorando de The Wire, porque es algo adictivo, yo lo tengo que aclarar, las 5 temporadas, vos las terminás consumiendo. Si te gustan, es algo adictivo. Ahora vamos a aclarar un poco de cómo es la cadencia, porque es algo también particular. Uno piensa, bueno, una serie, un éxito. Esta serie fue un éxito en cuanto a premios y en cuanto a la crítica. No así de audiencia. No sé tanto de audiencia, ¿no fue? No fue. Digo, bueno, capaz que tiene una cadencia un poco más normal, pero no, te lo digo así, con el tema de la audiencia. ¿Vos tenés cable hace tiempo? Sí, sí, sí. ¿Te acordás cuando The Wire la pasaban por HBO? No, te acordás justamente porque la pasaron un tiempito acá en el HBO, digamos, que de Latinoamérica. Ajá. ¿La sacaron después? La sacaron enseguida. Bien. Creo que no duró una... Creo que duró la primera temporada o una cosa así, y después no volvieron más. ¿Sí? ¿Estás seguro? En el HBO de Latinoamérica, por lo menos, no... O si duró, digo, estaba relegado a un horario que era prohibitivo, ¿no? O sea... Bueno, yo la he visto ahora pasada en Cinemax. ¿Sí? Sí. Pero me llama la atención eso. ¿Estuvo en HBO? Sí. Es una serie de HBO, producida en HBO. Pero me llama la atención eso que decís de que la sacaron. Voy a fijar bien ahora después, pero puede ser. Igual, la idea de hoy es repasar las canciones de The Wire. Y antes de entrar a las canciones, quisiera pasar la primera escena del primer capítulo de la primera temporada. O sea, lo primero de lo primero, ¿no? Uno pone The Wire, primera temporada, primer capítulo, y se encuentra con... vamos a pasarlo en inglés, obviamente, porque capaz que en gallego era como poco ético, ¿no? Escuchar. Era muy poco ético. Pero no, pero después vamos a aclarar, vamos a hacer los subtítulos nosotros. Muy bien. Pero para pintar el panorama, aparece, está McNulty, el policía principal, sobre todo de la primera temporada. Y aparece un negrito de los que está hablando con él. Aparece un negrito y en la calle hay otro tirado muerto con un disparo en la cabeza. Y la escena del crimen, ¿no? Tipo CSI, ¿no? Con las policías y con la gente, digamos, estudiando qué sucedió. Y el diálogo es entre McNulty y esta persona, este muchacho. Donde le habla un poco de esta persona que está tirada en la calle, y le empieza a contar este muchacho que el que está tirado se llama Snat, o sea, mocos, este, uh-huh. o mocoso, y le empieza a contar un poco la historia de Snat, y le dice que es una persona que los viernes, cuando se juntaba un grupo de gente a jugar, él iba a robar, digamos, y bueno, y finalmente era el destino que le tocaba, robás en un juego de apuestas y bueno, finalmente terminás muerto. Y se da una conversación bastante irónica y casi que sin sentido, que está muy buena, que va a marcar un poco la serie, que la vamos a escuchar ahora. Every Friday night, we in the alley behind the cut ring, we rolling bones, you know? I mean, all the boys from around the way, we roll till late. Alley crap game, right? Like every time, he snot, and fade a few shooters, play it out to the pots deep, snatch and run. What, every time? Couldn't help himself. Let me understand you. Every Friday night, you and your boys will shoot crap, right? And every Friday night, your pal Snot Boogie, he'd wait till there was cash on the ground, then you'd grab the money and run away? You let him do that? I mean, we'd catch him and beat his ass, but ain't nobody never go past that. I gotta ask you, if every time Snot Boogie would grab the money and run away, why'd you even let him in the game? What? With Snot Boogie always stole the money, why'd you let him play? Got to. This America, man. If you walk through the garden, you better watch your back. Could I beg your pardon? Bueno, ahí lo que comentaban era que, bueno, el tipo robaba el dinero, ¿no? Y que lo que le comentaba con la persona que estaba hablando, que lo conocía, era... sí, siempre robaba dinero, pero lo único que hacíamos era pegarle. Nunca lo matamos. Se juntaban a jugar y jugaban con él. Claro. Pero él, en algún momento, cuando los demás se distraían, estaba la plata, agarraba la plata y salía corriendo. Claro, exactamente. Cuando lo agarraban, lo cagaban a piñas y... Pero claro, pero nunca llegó a mayores. Claro, lo cagaba a piña, pero nunca esto, ¿no? Y él... Visualmente, en la escena se muestra constantemente la persona tirada en la calle, ¿no? Entonces, McNulty le pregunta, bueno, pero hay algo que no entiendo, siempre, ¿no? Si él, cada vez que lo invitaban al juego, terminaba así, robándolo. ¿Por qué lo invitaban en primer lugar? Claro, ¿por qué lo invitaban? Y el tipo le responde algo que dice, bueno, esto es América, le dice. Teníamos que dejarlo claro, entrar. Teníamos que dejarlo, esto es América. A mí me parece muy bueno, porque... Da la idea de que las cosas suceden porque simplemente porque suceden, ¿no? Porque estamos en América y estas son las reglas de juego. Y en realidad no hay un pensar de, bueno, ¿por qué lo hacían? ¿No? Simplemente las cosas pasan, ¿no? Y son tan ridículas como esas. Bueno, a ver, si hay peligro de que esta persona roba, ¿por qué? ¿Por qué la dejan jugar? Y le pegan, ¿por qué la dejan jugar? Y no la excluyen del juego, ¿no? Y dicen, bueno, está. Simplemente eso, ¿no? Me parece bastante buena. Todas las series, todos los capítulos de todas las temporadas se abren con una pequeña introducción así actuada y después meten el tema principal. ¿Qué es cuál? Way Down in a Hole, no lo habíamos dicho, me parece, ¿no? Que es un tema de Tom Waits. Es un tema de Tom Waits que en cada temporada es interpretada por una persona diferente. En la temporada 1, que es el tema que estamos escuchando ahora, es interpretada por una banda que se llama The Blind Boys of Alabama. Y en la segunda temporada es interpretada por Tom Waits. Después vamos a entrar un poco en la tercera, la cuarta y la quinta. Pero vamos a aclarar un poco a ver de qué trata cada temporada, ¿no? Que es eso algo que había quedado en el tintero. En la primera temporada quizás es la temporada más típica, ¿no? Es una típica serie de policías. Tenemos a McNulty, que es un detective, como dijimos, con ascendencia irlandesa. Hay que, por otro lado, le gusta mucho el whisky, más de lo que debería, y que es algo que le va a traer bastantes problemas. Y que, bueno, está, de una manera, está harto de la ineptitud, ¿no? De sus superiores y de cómo se maneja el Departamento de Policía de Baltimore. Así que, bueno, aprovechando la amistad con una jueza, aprieta a sus superiores para conseguir un permiso para pinchar unos cuantos teléfonos de narcotraficantes. Acá... Opera... El ahí de Wire, ¿no? Claro, ahí de Wire bajo juicio. Es el tema de la escucha esa, claro, ¿no? Claro. Escucha telefónica de la televisión. Exacto, sí, teléfonos. Va a atravesar, digamos, todo de Wire el tema de las escuchas telefónicas, ¿no? Y acá hay algo que opera incluso en Uruguay, con el tema de Magnolia. En realidad, dice, bueno, todos sabemos dónde están los narcos. Es como el problema es conseguir las pruebas. Claro, acá lo que la gente dice, bueno, yo sé dónde están las bocas, lo que la policía no actúa. Bueno, Magnolia se encuentra ante ese problema, ¿no? Yo sé dónde están. Incluso en la primera temporada, una de las primeras escenas es Magnolia yendo al juzgado, siendo testigo cómo liberan por enésima vez a un tipo que todos saben que es narcotraficante. Claro. Bueno, entonces consigue un permiso para pinchar unos teléfonos y y consigue armar una especie de unidad especial, ¿no? Y acá está lo gracioso, que Wire también tiene cosas graciosas, que es, bueno, que la unidad especial es una unidad de losers, digamos, ¿no? Es gente que bueno, que está relegada dentro de la jerarquía del departamento de policía. Es gente que tiene, digamos, desméritos, por ejemplo, vender armas o gente que está ahí arrastrada y, bueno, ponen toda la basura del departamento de policía, lo ponen a cargo de ese grupo especial. Y ahí aparece por ahí un personaje que se llama Lester Foreman, que en principio es un personaje muy timorato, reservado, como que se pasa todo el día haciendo miniaturas con manualidades, miniaturas para venderlas en por ejemplo, pedazos de casas chicas en miniatura, y que después Lester se va a develar como un gran detective, ¿no? Eso pasa dentro del equipo de este especial, ¿no? Después, en la segunda temporada, nos mudamos al puerto. Al puerto de Baltimore. Y en realidad al sindicato de los estibadores. Y acá es donde yo te decía que Magnolia, digamos, aparece matizado, ¿no? No toma un rol tan protagónico. Y aparecen otros actores a favor de, por ejemplo, demostrar las conexiones entre el sindicato de portuario con el narcotráfico. Como el narcotráfico necesita, digamos, de un sindicato que opere en el puerto de Baltimore para hacer las transacciones, ¿no? Porque por ahí entra y sale todo. Y por allí aparece, en esa segunda temporada, aparece Omar, que es un ladrón que opera como al mejor estilo western. Y yo creo que los creadores de esta serie lo hicieron a propósito así. Es una persona que anda con un rifle y prevalecen sobre él las tomas de tres cuartos, bien estilo western, él caminando con su rifle por las calles de Baltimore y la gente gritando ¡Omar! ¡Omar coming! ¿No? La gente lo conoce, ¿no? Dice que viene Omar y todos se apartan, ¿no? Y que Omar va a ser como una especie de contraprotagonista, digamos, el que le luche el puesto al malo, ¿no? Va a ser como una especie de eso, ¿no? Y bueno, después arranca la tercera temporada, que vamos a escuchar un poco de su música. Escuchamos Way Down in a Hole, hecha por, en este caso, The Neville Brothers, la banda que hace este opening para la tercera temporada. Y la tercera temporada está centrada, se aparta del puerto y de los muelles, y está centrada en la política, por un lado, ¿no? Aparece un político que se llama Tony Carchetti, que va a competir por la alcaldía de Baltimore. Y se ve cómo empieza a operar en ese sentido. Y por otro lado, una idea que ahora también, perdón que constantemente lo traiga con la realidad uruguaya, ¿no? Pero En la tercera temporada aparece la idea de la legalización de las drogas. Y su puesta en práctica. Lo novedoso de esto es que la legalización de las drogas se da en unas cuadras, digamos, de Baltimore solo. Uh-huh. Hay un teniente que se llama Bunny Colvin, que se le ocurre, está hasta el topado, digamos, con el tema de la droga y de los asesinatos, las peleas entre las pandillas y los asesinatos que hay por ello, y que la gente constantemente reclama, bueno, necesitamos vivir en paz, ¿no? Entonces, ¿al tipo qué se le ocurre? Bueno, agarra unas manzanas a la redonda y dice, en esta zona está permitido que las pandillas vendan libremente sus drogas, estupefacientes, ¿no? Y todo esto, digamos, ocultándoselo a los altos mandos de la policía de Baltimore. Esto es una idea que lo hace unilateralmente Bunny Colvin, y empieza a funcionar, ¿no? Con todas las digamos, las resistencias que tuvo, digamos, desde Bunny Colvin hacia abajo, y con todas las artimañas que hay que hacer para que los superiores no se enteren, ¿no? Y le pusieron a ese lugar, le pusieron Hamsterdam, con la H, ¿no? Claro. En vez de Amsterdam, porque es una especie de mal... dice, va a legalizar las drogas, como en Amsterdam. Claro. Lo pronuncian mal y le ponen Hamsterdam. Así que bueno, en ese tono transcurre la tercera temporada. When you walk through the garden, watch your back. Well, I beg your pardon. Walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, save your soul. Gotta keep the devil down in the hole. He's got fire and the fury at his command. You don't got to worry. Hold on to Jesus and we'll be saved from Satan when the thunder rolls. But you gotta keep the devil down in the hole. He's got fire and the fury at his command. You don't got to worry. Hold on to Jesus and we'll be saved from Satan when the thunder. You gotta keep the devil down in the hole. Keep him down the gutter, right? That's all you. Oh yeah. We'll be saved from Satan. Come go right to your right side. Gotta keep the devil down in the hole. Keep him in the trash, yo. Bueno, esta versión la hace Do Maje. Yo. Sí, una rapera ahí. Nah, mean yo. Es más rapera esta versión, ¿viste? Sí. Después te voy a preguntar cuál es la versión que más te gustó. Sabio. La cuarta temporada. Una de las temporadas mejores para mí, de las mejores temporadas. Porque se centra en el sistema educativo de Baltimore. Y tenemos ahora como uno de los protagonistas, alguien que en la primera temporada había sido uno de los más relegados, que es un detective con descendencia polaca que se llama Przewolski, pronunciado así, sacándole unas W's ahí molestas. Przewolski. Este mismo problema es el que tienen los alumnos para pronunciar su nombre cuando se enteran que este ex policía con varios antecedentes problemáticos dentro del cuerpo de la policía es su profesor de matemáticas. Le dicen Presbo, simplemente, para facilitar la pronunciación, ¿no? Przewolski es expulsado del cuerpo de policía y, bueno, y se mete como profesor en un instituto. Y aborda todas las problemáticas de los alumnos para En primer lado, para asistir a las clases, y en segundo lado, para motivarse a ir a las clases, ¿no? En un ambiente de realidad donde ir al sistema educativo es casi como una pérdida de tiempo, ¿no? Está bastante bueno el abordaje. Y por otro lado, en cuanto a la historia, la cuarta temporada empieza a marcar un declive en cuanto a la banda de narcotraficante principal, comandada por Barksdale, que es el personaje. Y bueno, y se empieza a erguir Omar, como a mí me encanta cómo lo llaman, cuando la gente corre por la calle porque viene Omar, le empieza a disputar el liderato, y aparece una nueva banda de narcotraficantes, mucho más vil en su accionar, si es que se podría, ¿no? Bueno, ya la quinta temporada, este cover es hecho por Steve Earle. La quinta temporada, ¿de qué trata? Bueno, acá se mete quizás una de las pasiones de los creadores de la serie, que es el tema del periodismo, ¿no? Aparece el Baltimore Sun como una institución, un medio periodístico, pero también por el cual, y acá me hizo acordar cuando vos nombrabas los asesinos en serie, por el cual se canalizan algunas cartas de un asesino en serie que va a aparecer. No quiero tirar mucho más cosas, pero está muy buena. Y está envuelta la policía en eso, ¿no? Lo cual lo hace mucho más dantesco, ¿no? Es tremendo. Y bueno, a quien le gusta el periodismo va a tener la oportunidad de ver en esta quinta temporada, en realidad, las presiones del jefe de sección para los periodistas, ¿no? Uh-huh. Y por ahí va a haber algún periodista que inventa cosas. Va a haber mucha cosa. Nos vamos a meter mismo en la redacción del Baltimore Sun. Through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon. Bueno, así que ya más o menos repasamos todos los temas de Wire, que era la idea principal, y ver en qué se enfoca cada temporada. Y ahora como una especie de síntesis general, ya para irnos y escuchar la versión original que está incluida en la segunda temporada. El cable. La segunda temporada de Cable, de Tom Waits. La canción original de Tom Waits está incluida en el álbum de 1987, Frank's Wild Years. Bueno, hablamos, cuando decimos a Tom Waits como artista featured de Río Blanco, apareció justamente, no sé si este tema en particular, pero el disco de Frank's Wild Years, lo hablamos largo y tendido. Disco en el cual además, yo me permito decir, que toca Mark Ribot, ¿no? Sí, me acuerdo que en su momento incluso te abanderaste y dijiste, yo voy a comentar que acá está Mark Ribot. Señor, todo el mundo tiene que saber esto. Todo bien con Don Waits, pero la guitarra es de Mark Ribot. Bueno, unas palabras en general. The Wire es una serie que, ya dijimos los personajes, he leído críticas donde dicen, bueno, parece una novela rusa de esas que está llena de personajes por todos lados y te terminás perdiendo. Bueno, parte es eso, una serie que tiene muchos personajes muy atractivos, y es una novela que me parece que... Es una serie que se cocina a fuego lento, me parece, ¿no? No tiene como ese típico golpe que, por ejemplo, otra serie ahora que yo estoy viendo bastante, que es Breaking Bad, que también trata el tema de las drogas, no tiene ese golpe y ese y capaz ese golpe que te engancha, ¿no? Bueno, la muerte repentina de un personaje, por ejemplo. Pero en lo que gana, en detrimento de esto de Wire, es en realismo, ¿no? Arrancamos diciendo que los que la crearon son, es una persona que trabajó para el Baltimore Sun y una persona que fue policía de ahí. O sea, lo que uno se encuentra a ver a The Wire es casi que una especie de documental, ¿no? Incluso desde el aspecto formal, no usa música The Wire. Salvo el opening que estamos escuchando. Y algún tema en particular para algún final de temporada, pero no es una serie que use música para, por ejemplo, para cosas intermedias, para desarrollar acciones, no usa música. Y es como muy naturalista en ese sentido. Se centra mucho en los personajes, mucho en los diálogos, y es realista. Yo lo que le comentaba a un amigo era, viendo Breaking Bad, pero creo que se puede hacer extensivo a cualquier serie, que es, después de ver Breaking Bad, después de ver The Wire, uno ve cualquier serie de drogas y le parece como que si algo está como muy poco trabajado, ¿no? Es tanta la cantidad de personajes en The Wire, tan complejas las relaciones como lo deben ser en la vida real, que bueno, uno en realidad está en presencia casi que una foto de lo que es los Baltimore, el narcotráfico, la lucha por el poder político, las escuelas, los medios de comunicación y la policía, ¿no? Y en ese sentido me parece completa. Completísima. Yo creo que no hay nada más para decir. Simplemente eso, que al que le interese más o menos el que haya enganchado, que pruebe porque está. Es una serie. Para mí es una de las mejores series. Si no es la mejor. De las mejores series que he visto, ¿no? Como la droga, ¿no? El que esté interesado, que pruebe, que sea adictivo. Capaz. Lo que no tiene ese golpe de primera, capaz, ¿no? Hay que darle un poco para que madure. Y bueno, y después todo el trabajo estará hecho. Muy bien. Vamos a irnos escuchando Way Down in a Hole, pero original. Por el señor Tom Waits. Walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole. ruido blanco. 2 horas para sentir la diferencia entre el y la música. Ruido blanco. Miércoles de 22 a 24 horas por Uniradio. 89.1 FM, uniradio.edu.uy. Flojito. Más que colega, camarada. Un velador que se tira. Freedom Sound. No, porque la verdad que el espacio de Bruno me parece una cara. Ah, estamos al aire. ¿Cómo andas, Bruno? Tu espacio me parece una genialidad, la verdad. Siempre me gustó. Sí, no, te entendí otra cosa igual, pero está. El tuyo también me parece una reverenda cagada, ¿verdad? Y además, y encima, ¿cuánto fue? ¿Cuánto duró? Una hora y media. Como una hora y media duró, sí, horrible. Bruno. Lo peor que me dieron ganas de ver la serie, pero no. Sí. Hablando de eso. Ya que vendés la serie, ¿la tenés para pasarnos? Yo para mí que no la mira. No la mira. No la miró nunca. No vende nada. No. ¿Cómo la conocés? La conocés de Wikipedia vos, ¿no? Tengo todos los discos. Copiado. ¿Ah, sí? Esto, sí, esto es una original. ¿Los tenés los discos? Es una apología a la piratería. O sea que si yo ahora voy a tu casa después del programa. Bueno, los todos tengo prestados. Es cierto, los tengo prestados. No tiene nada. Vamos a hablar entre nosotros dos porque evidentemente este tipo. Aparte, tener las cosas prestadas es como no tenerlas. Es como no tenerlas, porque a todos nos pasó. Prestaste un libro y ¿cuándo volvió? No, pero esto va a volver. Es como no tenerlo. Vuelve por accidente. Porque cuando en el momento que la precisas, yo tengo un libro. Ah, lo presté, está. El otro día, hablando de eso, el otro día fui a lo de tu amigo Joaquín. Sí. Y Joaquín, ¿qué es lo que pasa? Joaquín me dice, odio los CDs, ¿no? El tipo tiene en el cuarto un montón de cajas y ahí es donde guarda todo, libros, CDs, etc. Sí. No tiene repisas ni nada, guarda todo en cajas. ¿No? Entonces, estamos viendo ahí, me está prestando unos cómics. Y reviso una caja y me dice, y esto es tuyo, pimba. Y le da un libro de hace años del pedo. Lo va descartando ahí. Sí, por eso te digo. Que le viene la presión en el momento. Lo vio y no se lo devolvió. Sí, entonces te lo devuelve. Te devuelvo esta caja. No es que él te lo quiera devolver, en realidad. Sí. Qué disparate. Pero bueno. Es como no tener las cosas. Es como no tener las Definitivamente. Entonces, no la tenés la serie, entonces. La tengo prestada. Ah, está. No la tenés. Bueno, está, así que si insisten en eso. No la tenés. Bien, Novedades. Quedamos afuera. Porque correspondía, ¿no? Sí. Quedamos afuera, Javi. Vos lo viste. Yo no lo vi. Yo lo vi, claro que sí. Yo no lo vi. Yo lo único que me enteré. Fue que yo, la verdad, yo si me hubiera tocado laburar en ese horario, le hubiera dicho a mi patrón, perdóname, disculpame, pero... flaco, pero digamos, fallecimientos de varios, digamos, del ámbito cercano, ¿no? Sí. Natalicios y partido de Uruguay uno se puede excusar y decir. Sí. Pero si laburás en un lugar de fallecimientos, ¿cómo es la cosa? Claro, y si laburás en una maternidad, ¿cómo es la cosa? Ahí le dirías, es lo mismo. Ahí le dirías, no me gusta mezclar negocios con asuntos personales. Por eso yo a mi familia no la puse por Martínez, porque no quiero trabajar con él. Claro, está bien. Mirá, no, yo lo vi. ¿Sabés qué? Hablando de todo un poco, yo lo vi. No fuera joda, yo lo vi. Y fue doloroso porque lo vi con mi viejo. Y mi viejo le debió todo el partido. ¿Qué comentaba Valmeli padre? Mi viejo tenía varias recomendaciones para Tavares. Todos. ¿Tu vieja es como el Tano? No, Tano Pazman. ¡Mete un cambio, Tavares! No. Mi padre, como padre para la selección, si él fuera el padre de la selección, no sería esos padres que se indignan y te gritan. Pero es lo que está decepcionado, ¿no? Cuando vos haces algo, dice ¡pa! Y pone caras. A Lodeiro, no podés poner a Lodeiro. No podés poner a Lodeiro, Tavares. Este chiquilín, no, claro, ese tipo de cosas, este chiquilín. Lodeiro, por ejemplo, fue una de las cosas de que tal, lo decepcionó. El chivo expiatorio. A Lodeiro lo decepcionó. No es así, no es así. No es así. Lodeiro. Dale, Lodeiro. ¿Qué tenés? ¿Artritis en la pierna? Lodeiro. Bien, Lodeiro. ¿Qué es esto? ¿Lo puedo romper? Dale, Mauro Díaz, dale. Lodeiro, dale. ¿Qué tenés? No era así tu padre. No, por suerte no, por suerte no. No, pero le pasa eso, ¿no? Y una cosa que le sorprendió fue que no hubiera cambios, ¿no? Que el maestro no haya hecho ningún. Pero ¿no hizo cambios? ¿No hizo cambios? Hizo un cambio, loco. Un cambio. Hizo un cambio solo y tenía que ganar. No, pero había hecho tres, digamos, en el arranque. O sea, cambió el equipo. No, bueno, pues eso. Pero nos referimos cambios. A cambios en el partido. Nos referimos a un primer tiempo. Peleado, pero termina desastrosamente con un gol. Sí. Un segundo tiempo que transcurre sin goles, con muchos errores. Y con la obligación de hacer dos. Ningún cambio. Igual, yo recuerdo declaraciones del propio Tavares que dice que lo ideal sería no hacer cambios. Eso lo recordó mi padre, ¿no? Que dice, igual él no hace cambios, me explicó. Así nomás. Le cuesta mucho hacer los cambios. Siempre te hace los cambios medio tarde. Igual, en el primer partido invocó un cambio que a mí me sorprendió cuando sacó a Regaray y puso a Lodeiro. Ese fue el cambio que nos dejó afuera. ¿Puedo decir? Claro, porque... No, en ese partido, yo estoy hablando del partido. No, pero, ¿sabes? Perdón que te exponga mi teoría. ¿Por qué ese cambio nos dejó afuera? Porque hizo que Lodeiro haga el gol, y eso fue lo más desastroso que nos pasó, porque Lodeiro fue titular en el partido siguiente. Y por eso perdimos, porque Lodeiro fue titular. ¿Y por qué perdimos? Porque Lodeiro hizo el gol en el partido. Decís que en esa jugada Suárez la terminaba y decía el gol, porque Lodeiro, como que se la roba, ¿no? Llega y se la roba. Sí, ahora que lo decís. Fue el peor, nosotros quedamos afuera de los Juegos Olímpicos. Le sacó el gol a Suárez, aparte. Sí, sí. Podría haber abierto el arco, ¿viste? Como todas existe teoría de que, se le abrió el arco. Nosotros quedamos afuera de los Juegos Olímpicos cuando Tavares mete a Lodeiro en el primer partido. Vos sabés que me gusta tu teoría y tiene buenos fundamentos. Bien, sí, no lo había pensado. Sí, claro que no lo había pensado. Tenés razón, Javi. A mí, durante toda esta ordalía de los Juegos Olímpicos, una cosa que me llamó la atención, ¿sabes qué fue? La pavada. La pavada, por ejemplo, decir Uruguay ya no es invicto. Vamos arriba. O sea, si no sos invicto, porque no te dejaron entrar durante 50 años. No es que no te dejaron. Estabas invitado, pero no llegaste. No pudiste. O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué mito es eso de estar invicto? No, estuvo bueno porque se terminó la pavada esa también, de los Olímpicos, y el invicto y todas esas cosas. Ese exitismo pedorro. Y se vuelve el odio a la selección, me parece. No. Vuelve la época en que la gente decía mugriento de mierda, no van a meter un gol. No, salvo que pierda tres partidos al hilo en la eliminatoria y mal. Bueno, ahí ya se quema todo. Empiezan a cuestionar todo. Pero tiene crédito. Yo para mí tiene crédito hasta el Mundial, hasta el 2014. Si llega al Mundial 2014, llega tranquilo. También hay gente que dice, con ese cuadro igual no podía hacer mucho, ¿no? Hay gente que lo justifica así. No era el cuadro de la selección mayor. No, claramente. Obviamente. Tampoco eran los otros. Salvo Brasil, que tiene terrible cuadro, para mí gana caminando. Hablando de esto de las Olimpiadas, ¿ha habido música particular para las Olimpiadas, para vos? ¿O has divorciado el deporte de la música? No, puse ninguna... No hubo soundtrack. No hubo. Estaba más allá de London Calling, pero... Bueno, viste que ese se repitió mucho en la radio. Porque es el tema oficial, supuestamente, pero... Habla de otra cosa, London Calling. No habla de nada que tenga que ver con eso. Claro, habla de un programa de la BBC de Londres en el año de reclutamiento para la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba London Calling, que invitaba, o sea, que incentivaba a ir a los ingleses a reclutarse. A pelear por tu patria. Y claro, y de ahí venía London Calling, que después cantaban los Clash. O sea, que yo soy del río y que eran los pobladores de los barrios bajos y demás. Otra cosa. Pero está, con la neumonía London Calling queda lindo. Che, queda lindo. Me imagino yo, viste, los Magliones de Inglaterra habrán pensado eso. ¿Le diste bola a a... ¿Cómo es esto? Survival, ¿es que se llamaba? ¿A Survival el tema de Muse? ¿El tema oficial de las Olimpiadas? No, me encantó Mr. Bean. Sí, Mr. Bean la rompió. Mr. Bean la rompió, fue lo mejor. Genial. ¿Es verdad que estuvo Harry Potter ahí también? Ah, no sé. Anduvo, sí. No lo vi. ¿Anduvo Harry Potter también? Anduvo, sí. Creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. Fue en escoba volando. ¿Pero qué? ¿Con barba? ¿Cómo fue? No sé bien, ahora no vamos a fijar, pero... Tomando pero un sí, whisky. Que se andó. Un whisky cola. Pero lo mejor fue Mr. Bean, sí. Ahora, ¿cómo le pagaron a John Connery? Ahí para que hiciera de ¿cómo es? De Agente 007. Ahí, para que saliera. No, pusieron a un... El nuevo, Daniel Craig. Ah, el nuevo. Poné John Connery. Bueno, ah, ¿a quién, vos a quién pondrías? Si tuvieras el dinero, no sé qué. Bueno, usted es el nuevo. Espere la próxima película. Venga, John Connery, venga con nosotros. Lo que pasa es que la reina, me vas a decir que con la reina no queda bien. ¿Sabes cuál es el problema? El problema ahí es que John Connery tendría que afeitarse. John Connery y la barba esa no se va a sacar nunca más. Sí, no es muy bond. Pero además ya no... Está divorciado del papel. No parece James Bond, tiene 80 años, sí, ¿no? Sí, está... Sí, ¿con qué lo, o sea, ni siquiera que lo John maquille? Connery dejó... ¿Vos leíste algo de James Bond? John Connery... Entonces, ¿cómo sabes que yo tengo la teoría que John Connery dejó de ser James Bond cuando pasó a ser el padre de Harrison Ford de Indiana Jones. Sí. Ahí quedó a ser diciendo como el padre de... Sí, igual se recibió de Veroso. El Dr. Jones. Sí, el Dr. Jones. El Dr. Jones. Sí. Mucho mejor el Dr. Jones. Pero bueno, te viniste carcelario hoy. ¿Te viniste tumbero o carcelario? Y tumbero no. Carcelario. Carcelario de los orígenes, las verdaderas cárceles de máxima seguridad y de las, aquellas cárceles de códigos que se ven en las películas y demás. Y códigos, sí. Este... Igual, ojo, acá había cárcel de código, ¿eh? Ah, había. Yo, de haber escuchado anécdotas y demás... habían otros códigos en la cárcel antes. Sí, ¿sabés que íbamos a hablar de shows en vivo en cárceles? Y hay un registro de aquí. Tenemos un antecedente aquí. ¿Ah, sí? Sí, no hace mucho. A ver. Pero no es tal vez un personaje. No, precisamente no es ningún tipo de intérprete. No. Sino que el señor. Fata Delgado. ¡No! Estuvo investigando el señor Fata Delgado en la cárcel de Canelones. Tuvo su show. Un bicho para ¿no? los presos. Y debe haber metido. ¡En Canelones! O sea que, mientras que en Argentina, por ejemplo, en la cárcel de Caseros, la famosa que se hizo después de la serie Tumberos, ¿no? De la cárcel de Caseros, estuvo hermética un tiempo con el amigo Iorio. Entendemos más o menos eso por qué. Joda. No, eso es. Metal es aquel que le gusta esta música. Exactamente. Y entonces fue a la cárcel de Casero con hermética y tocaron. No, te decía que, bueno, ese es un caso. ¿Cuál es el papá de todos estos? El papá de todos estos, bueno, está también Metallica, que estuvo ahí en Senanger, que parecía que era digamos los que popularizaron un poco la cuestión, y que después pulga para abajo. Calle 13 también estuvo en algún otro en algún, para abajo, algún peor cosa todavía. Carcelario. Todavía. B.B. King y Joan Baez estuvieron pero ya en a los 70s y pico. Me gusta más el perfil que Calle 13 B.B. King y Joan Baez estuvieron en San Quintín. La cárcel de San Quintín. El pionero, el que dijo, lo voy a hacer por primera vez, yo lo quiero hacer, que venía de estar internado, porque él era adicto a las anfetaminas, y venía de un tiempo musical, de su producción musical estaba parada, no estaba grabando discos ni haciendo shows, porque venía estaba en rehabilitación. Estar en la hoja. Claro, el señor Johnny Cash. El hombre negro. Vuelve a la Sun Records y les dice: quiero grabar un disco en vivo. Y quiero que sea en la cárcel de Folsom Prison. La cuestión viene porque él, en este momento que estaba de rehabilitación, comienza a agarrar su correspondencia que le llegaba mientras él estaba como en su vida. Y como le llega la carta de tu y vida. Recuerda que, y empieza a ver que la mayoría de sus cartas son de prisioneros. Que proviene, o sea, y la mayoría de la cárcel de Folsom. Y empieza a ver que esta gente era que realmente escuchaba su música y la sentía de verdad. A tal punto que en la disquera le dijeron que la gente que lo escuchaba a él, le dieron como argumento para no que no lo hiciera,

escuchá la diferencia entre el ruido y la música. Volvemos. Volvimos, efectivamente. ¿Te asustó esa última parte? Estaba durmiendo y... ¡Panamá! ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Los invaden? ¿Dónde? ¿Ya están los argentinos? ¿Ya tan rápido? Te asustaste. Bueno, pero sí, el último bloque de Son of Sam. Esta banda de hardcore punk. Into the Night. ¿No? Qué bien andás. Sí, Into the Night. Sí, segundo disco de la banda. Segundo y por ahora, bueno, el último disco. Y sí, como comentábamos antes, si bien el Songs from the Earth tenía una unidad temática y demás, este otro disco tiene varios cambios y también hace como una exploración más tirada a otros géneros. El primer disco estaba más bien por el lado del hardcore y del horror punk, así propiamente dicho, y como te decía antes, tiene incursiones en el death rock, ¿no? Un horror mucho más tirado al lado del rock, ¿no? Y sí, y la voz es un cambio importantísimo, ¿no? La voz de David Havok era una voz contundente, rápida, ágil. Y bueno, y la voz del amigo Ian Thorne es mucho, mucho más grave, mucho más tirada al lado de Michael Graves, de Misfits. Y bueno, es un cambio que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Es un cambio que vino en el marco de un cambio también de disco de ¿cómo es esto? De sello. Originalmente estaban con un sello que es Nitro Records. Y ahí se dio un problemillo ahí porque, bueno, la gente de Son of Sam tenía ganas de seguir sacando material. Y bueno, David Havok, recordemos de vuelta a Afi, estaba metido con muchos compromisos de la banda Afi justamente. Y otros proyectos que tenía en otra discográfica. Que ahora se me escapa el nombre de otra discográfica en la que estaba él. Y bueno, y básicamente en un momento, por allá, por el... Bueno, entre el 2001 y el 2007, me parece. El 2007. David Havok le avisa a la banda que, bueno, que no va a poder, Ya fue pelado. Exactamente. Le manda ya por fue pelado. Por mensaje de texto. Pero claro, por mensaje de texto. Pero no, pero avisa también que tiene la bendición para buscar otro vocalista, ¿no? Que, o sea, básicamente sacan un comunicado para explicar que en realidad que no es que el tipo se vaya por peleado ni nada. Está todo bien, pero... Exactamente, pero se van a buscar otro y ahí aparece Ian Thorne. Tipo también conocido justamente por frecuentar el circuito de horror en que se manejaban Todd Youth y Danzig también. Y bueno, y ahí pasan a estar con otro sello que se llama Horror Hive. No, que es más Bueno, que es más tirado justamente a... ¿Qué es Horror High, perdón? Horror High sería algo así como... No, ¿qué es? O sea, no la traducción, ¿qué es Horror High? Ah, es un sello. Ah, se pasa en ese sello, ahí va. Exactamente. Okay. Y bueno, es un sello mucho más tirado de vuelta para su cultura esta del horror, ¿no? Y ahí se nota que hay, digamos, grandes cambios. Lo otro, como te digo, estaba más tirado... El otro era, como habíamos comentado, un disco que a alguien que no le gusta mucho el horror punk, pero le gusta el hardcore, por ejemplo, le puede llegar a gustar. Este disco es evidente que se fueron para el horror punk totalmente. Ya sea por la atmósfera, por las letras, por la musicalización y todo. Y se nota mucho por este cambio de disco, ¿no? Digamos, se pasaron a un sello, digamos, mucho más ¿cómo decirlo? Mucho más ceñido al género, ¿no? Y eso se nota. Por sí, otra parte, el nombre ya es. Claro, ¿no? Por otra parte tiene una producción que capaz que es un poco mejor, ¿no? Vaya a saber uno si hubo algún cambio de productor ahí, hasta ese punto no estoy muy enterado, ¿no? Pero habría que investigarlo. Bueno. Into the Night tiene temas de todo tipo. De vuelta también. Tiene temas como este que estamos escuchando, Death Baby, que tal, que son como temas como más rockeros, por ejemplo. Y otros como el que arrancamos, el segundo bloque, ¿no? Twisted Soul, que sí, que son recontra horror. Y de vuelta también, tienen algún tema más climático y demás. Y bueno, yo en realidad recomiendo los dos discos. A mí me gusta mucho más el primero por todo lo comentado anteriormente. Pero el segundo también está interesante. Si te gustó el primer disco, está bueno que escuches el segundo, que tiene muchos temas que están muy buenos. Bueno. Y por acá estaríamos dejando. O sea que me acaba de llegar un mail con unas preguntas. Acá no sé quién nos mandó, es un mail anónimo. Las preguntas de rigor. ¡Dale, Mauro Díaz! ¡Dale, boludo! ¿Qué tenés? ¡Me arrastró, si boludo, la pierna! Con el Tano Pasma. ¿Qué es esto? ¿Lo puedo romper? Bueno, para que abro el mail acá. Hola, mi nombre es... Ah, prefiere no... Dice que no lo demos. Papá, tomate la pastilla. Bueno, media. Después de ese Rampage de odio, media. Bueno, el mail dice, bueno, que quiere que no demos su nombre al aire por cuestiones bueno, ¿cuál es el de seguridad? ¿Cuál es el nombre? Jorge. Perfecto. Pero bueno, nadie lo escuchó. Primera pregunta que me dejan acá anotada. A ver, uno. Sí. ¿Hay alguna canción de Son of Sam? ¿Hay alguna canción que haga referencia a Son of Sam? Me refiero de Son of Sam banda, Son of Sam asesino. Bueno, justamente las songs, esas de Songs from the Earth, tienen mucho que ver, o sea, hacen alusiones, no hacen referencias directas, ¿no? Pero justamente la canción, esa epónima del disco, ¿no? Sí. Songs from the Earth tiene una lírica que te das cuenta que por la letra viene por ese lado, ¿no? Satiate, ¿no? Satiate, es un tema que también va por ese lado, que tiene mucho que ver con la sed del asesino serial. Uh-huh. Sí, si te gusta el morbo, anónimo, escritor de mails, ese tema te va a gustar. Bien, aparte de esas dos, segunda aparte pregunta acá. Además dice eso, aparte sí. De esas dos. Aparte de estas dos, pues ya sabía lo que ibas a responder. Obviamente, sí. No entiendo la letra acá. Ah, ahí está, bien. Te escucho. Aparte de esas dos, una canción que le haga honor al género horror punk, que digas, esto es horror, pero que no sean esas dos canciones, ¿no? Así no, así mencionamos una tercera. Y mira, que le haga honor al género horror punk. Que no me hable de mariposas. No hay ningún tema que hable de mariposas. No en sí, y del ¿no? amor, así, pero del amor en sentido idílico. Y el amor en sentido idílico. Mira, del primer disco hay un tema que se llama In the Hills, en las colinas. ¿Qué que pasa tiene la típica colinas? Que tiene la típica temática, así de tipo, el horror se esconde. Como Silent Hill, digamos. Exactamente, o como ¿cómo se llama esta película? Bueno, la película esta donde se van al medio de la nada a un lugar donde ha habido pruebas nucleares y se encuentran zombies. Por ejemplo. Bien. Se me olvida el nombre. Y de Into the Night, They Have Risen, ¿no? Ellos se han despertado, se han levantado, mejor dicho. Típica temática, ¿no? Horror, zombie, etc. La última pregunta. Acá aclaran bien el nombre. No se llamaba Jorge, sino es Pablo el que manda este mail. Ah, mira. Y de apellido Goncalves. No sé si vos lo conocés. Goncalves. Me suena de algún lado, bueno. No sé dónde. Y me manda, dice, bueno, estoy por salir. Estoy acá en la cárcel de hace unos buenos años. No, se viene con Johnny Cash. Pero espera, no. Y escucha horror en la cárcel. Sí, no sé. Quiere que venga el estoy acá en la cárcel de unos buenos años. Y pienso formar una banda cuando salga. Me pone, pues. Pablo parece que va a salir hace poco. Ahora Pablo Goncalves, es un sorete. Y Pablo Goncalves, que vaya uno a saber quién es. ¿Quién es? ¿No? Lo que quiere es que vos le recomiendes. Tío, para cuando salga de la cárcel. El nombre para una banda que él va a querer poner cuando salga. Me gusta, creatividad, Jorge, creatividad. Me gustan jóvenes. Bien, buenísimo. Me gustan jóvenes. Subite a mi auto, nena. Bueno, ¿ves? Le mandamos esos nombres. Ponemos acá a responder a Pablo y ya está. Bueno, vámonos. Con este mail que nos llegó. Vámonos. Yo no sé cómo esta persona obtuvo nuestra dirección de correo. Pablo Goncalves nos escucha. Eso es un aterrador. Pero bueno, sin más, nos vamos con uno de esos temas lentos que evité poner en el resto de los espacios. Que lo dejamos para el final, ¿no? Un tema para que ustedes se vayan tranquilamente a la cama, ¿no? Pensando justamente en asesinos seriales y Pablo Goncalves. Bruno, ¿qué nos vamos a ir escuchando? Michelle. ¿La de los Beatles? No, Michael. Vamos, y bueno, y hasta entonces, ¿no? Hasta el miércoles que viene, cuando se desate de nuevo la demencia. Y la ira, la furia, y la furia asesina. Y la furia asesina. Pero bueno, hasta pronto. Chau. Blanc.